Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Macarena y estamos acá con el tercer integrante del grupo, que es Sergio. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Sergio, como dijo Macarena. Sí, y hoy estamos para compartir un nuevo programa en un sábado muy lindo, ¿sí? Saludamos también a Cecilia, que hoy nos está operando como lo hace siempre, nuestra coordinadora, operadora. Es de todo, Cecilia, en nuestro programa. Muy bien. Quédate escuchando Estrella Silencio hasta las 3 de la tarde, ¿sí? Y te podés comunicar hasta las 3 de la tarde con nosotros para darnos saludos, mandarnos un mensaje, contarnos algo o participar por el sorteo que hacemos todos los fines de mes por una película. Qué bárbaro. Recuerden, ¿y a qué teléfonos puede hacer eso? Y bueno, lo pueden hacer al celular. Yo digo el celular porque vos sabes que el otro no lo veo, me está tapando la... Bueno, vos decís el celular. Es el mismo de siempre igual. Exactamente. 1561-540359. Y el de línea es 466-6559. Ajá. ¿También por dónde? Por Facebook. ¿Cómo es? No sé, ¿cómo es tu Facebook? ¿Cómo me llamo yo? Romina Segura... 15. Romina Segura 15 @hotmail.com. Claro, ahí estamos en hotline, ¿se dice así? Online, no hace falta el hot. Online, hotline. Hotline, claro, no, me comí el otro personaje. Sí, sí. En online, puedes al toque poner Romina Segura 15, estoy conectada y al toque me vas mandando todo lo que me quieres contar. Buenísimo. Sale rapidito, con fritas, sale con fritas. Sale con, sí, como lo que estamos comiendo ahora. Exacto. Por ahí la gente está escuchando que la voz se pone un poco rara. Se pone paposa. Se pone paposa porque tenemos... Está completa. Las muelas llenas de papas fritas. Bueno, conectate y al toque me vas mandando todo y yo voy diciendo lo que pensás, lo que te pasa, el estado, el icono, todo. Bueno, clima, y temperatura, todo. Hemos vuelto porque el sábado pasado... Sí, nos pegamos un faltazo, sí, la verdad. Yo me rateé, llegué a la puerta de la radio y miré a ver si estaba mi mamá y me fui. Así que... Bueno, Sergio, es un problema importante. No, en realidad era muy fin de semana largo, pero bueno, hemos regresado. Falta poco para y que estamos, termine el año. Estamos tomando, digamos, las costumbres de la profesión. Bah, habla por vos. Yo por lo menos estoy tomando no, la costumbre. No. Desde que empezó el año no habíamos faltado, creo, una vez más y listo, nada más. Nada más. Si tuviéramos que faltar por la profesión, no sé si vendríamos sábado por medio. Bueno... Te comentamos ART que... por cualquier cosa. ART. Te comentamos que el sábado pasado fue el Encuentro Nacional de Mujeres. ¿Ah, sí? Mira. ¿Qué tenés para decir? No, quiero contarte. Yo estoy tragando, por eso no pido. No. Estuve buscando diferentes medios de Bariloche sobre el tema, a ver cómo lo ponían, porque recordemos que el año pasado en Paraná, al otro día los diarios nos hicieron pelota, dijeron que éramos desgarbadas, que nos vestíamos sin ganas, cosas así. Como medias desganadas, no, cirugientas. Con ropa desganada, algo así. Y la verdad que sorprendentemente no encontré ese tipo de cobertura. Yo tampoco. Al contrario, como alentando que hubieron 18, esta vez 18.000 mujeres, el año pasado habían sido como 25.000 en Paraná, pero tiene que ver con dónde fue, digo. Obvio. Era bastante más difícil, sobre todo para la gente del conurbano, que es la que más va, llegar hasta Bariloche, era, ¿no? Era obvio que iba a ser mucho menos la cantidad de personas, pero nada, te queríamos contar... En realidad lo digo para que vos, si estuviste, te enteraste de algo, si participaste del encuentro, llames y nos podés cuentes. Claro. Esta vez a Bariloche no pudimos ir. No fuimos, sí, tenemos por ahí alguna información, pero no es tan contundente como la que teníamos años anteriores. Por eso sería bueno que si vos estás escuchando el programa y te enteraste o fuiste, nos llames y nos cuentes. Bueno, y además de esto, lo que decían los medios, bueno, lo de siempre... Para Bariloche fue igual muy importante, 18.000 mujeres movilizadas. Es verdad. También siempre la crítica de las pintadas y todo eso, pero no fue tan contundente, evidentemente. No fue tan porque combativo. Si no hubiera sido peor. Yo quiero saber algo. Sí. Que realmente lo quiero saber. Sí. ¿Dónde va a ser el próximo encuentro? Posadas. Misiones. Uy, qué bueno. Me mataste. Te llevas la bikini. Alta bikini. Toda no, la ART no. Toda la semana. Te juro. No, te juro, pensé que iba a ser Buenos Aires. Yo también por el tema de del debate del aborto. ¿Qué pasó? Y no sé. Salió Posadas. No estábamos ahí. No estábamos para bien, gritar. Para aplaudir. Va a ser Posadas. Porque es con todo aplauso. Tiene algún fundamento. Claro. Aplausómetro, ¿no? Aplausómetro. Sí, igual está bueno, ¿no? Que sea así, lo ponían como algo muy federal, esto de ir por todas las provincias y está es bien. Es que a mí me parece que está bien, como que uno tiende a centralizar, ¿viste? Sí, todo sí, el sí, tiempo, sí. Pero lo que pasa es que lamentablemente el debate sobre el aborto va a estar acá. Digo, sí. Entonces por eso uno piensa que era necesario, bueno, pero me parece que hay como una otra mentalidad, estamos logrando de a poco okay. las cosas de otra manera. Me parece bien, vamos con el federalismo. Macarena, repetime los números de teléfono para poder... Yo soy unitario. Empezar sí, a por la barba se termina. Exactamente. 466-6559 o podés mandar mensaje de texto al 15-6154-6559. 0359 y empecemos a colaborar para juntar plata para ir a posadas, ¿no? Exactamente. Si campaña. Quieren, me gusta posadas. Está bueno. Sí, está bueno. Es como medio caribeño. Y te cruzas. Está vas, cerca Brasil. Sergio, contanos qué trajiste para hoy. Bueno, hoy vamos a tener un programita con muchas noticias que aporte de Macarena, ¿sí? Tenemos también la última parte de los audios del aborto. Tenemos un informe que elaboró la ONU acerca de que Argentina está posicionado bastante bien, sobre todo en América Latina, con respecto a la equidad e igualdad de género, ¿sí? Y también tenemos el anuncio que hizo la semana pasada desde el Ministerio de Salud sobre la... el lanzamiento de la vacuna obligatoria contra el HPV, sí, que es a partir de los 11 años y que se va a incluir dentro del calendario de vacunación como una obligación. Yo ya re fanática, quería llevar a Emma a vacunar. Ah, bueno, para un poquito. Hablé con la chica, la gente me dijo, no, mamá. Tiene que cumplir 11 años. Tiene 2 años recién, es un poco apurada. Tenés que esperar que cumpla 9 años más o menos. Ah, bueno, no, yo... Mejor prevenir. Y hablando de prevenir, es el mes de la prevención mundial contra el cáncer de mama. Exacto. Y se han vestido de rosa varios lugares, digamos así, como monumentales del mundo, como la Casa Blanca las pusieron rosa, el Cristo de San Pablo lo pusieron rosa. Yo y quiero acá hacerte una pregunta. Te quería hacer una pregunta. Porque en realidad es como que lo quería traer a discusión, ¿viste? Y capaz que tiene que ver con eso, estoy un poco desactualizada. Me enteré que mañana, tomorrow, van a salir a la cancha. Sí, estuvimos hablando con Macarena eso. A la cancha de fútbol. Todos los árbitros que van a dirigir, ¿no? A los partidos de la selección nacional, no, ¿cómo se dice? No, a las ligas. La Liga Nacional. El fútbol de primera división. El fútbol. Eso. En conmemoración al Día de la Madre, campaña impulsada por una empresa de cosméticos, ¿sí? No es que nació, digamos. ¿Qué empresa? De... eso no sabía, ¿ves? La que. Hay muchas, ¿no? Avon. Bueno, Avon patrocina ahora, esta iniciativa de que los árbitros, por ser, digamos, la figura, la madre de los árbitros, son las figuras más presentes, digamos, dentro de las tribunas cuando a tu equipo le va mal, ¿no? Entonces ellos van a salir de rosa. La madre, la lora, claro, tanta gente. Claro, van a salir de rosa, digamos, los partidos. Ayer estaba mirando a San Lorenzo y, bueno, acabo de caer. Uno, el árbitro Baldassi, que dirige el partido, salió con su casaca rosa, en homenaje a su mamá. Casaca. Y bueno, no sé, qué sé yo. Hizo no mal, sé si está bien o mal. Quinto. No, yo digo una cosa. En Bondi. Pero, claro, porque pasa esto, ¿no? Por ahí estaría bueno que la gente ya me opine o vía Twitter. Vía Facebook, perdón. No es lo mismo. Que llame que opine, ¿no? ¿Qué piensa esto? Que los árbitros van a estar todos vestidos de rosa mañana. Digo, ¿por qué? ¿Qué les pasa con esto? Digo, a mí me causó mucha gracia. Claro, ¿por qué rosa? No, bueno, nada, esto, llamar. Y como en algún momento algún medio habrá llamado y opinado de Mike Amigorena, capaz que no llamaría. O sea, que el color rosa, en términos futbolísticos, tiraron mal el offside y quedaron enganchados, digamos. Aparte mal. Hoy tengo para contarles todo, ¿eh? Bueno. Hoy estoy Doña Rosa. El diván no, pero... de Romy. ¿Qué más? Decía, bueno, vos sabés que yo... Si querés avancemos, Sergio, porque bueno, yo tengo para contar mucho. Para redondearte lo de Baldassi, que dirigió... Él fue uno de los que salió a hablar por la televisión junto a su madre, Baldassi Cordobés, y la madre le decía, bueno, yo no soy de las características... O sea, se fundamenta lo del folclore del fútbol en esto, ¿no? De tu hermana, de tu bebé, todas esas cosas, ¿no? Pip. Claro, bueno. Sí. En realidad, bueno, está bien, qué sé yo, no le podemos pedir a la barra brava de San Lorenzo o a la barra brava de Racing o cualquier barra brava que estén cantando con un libro de Borges adelante de la cara, digamos. No, en relación con lo que estás diciendo, chicos, acabo de ver un video anoche, no, acabo no. Vi un video anoche, dice así, ¿no? En realidad es así, va un pibe caminando y le dicen, adiós bombón, se te cayó el papel que te envuelve. Bueno. El pibe, imagínense la cara del pibe, mortal. No la puedo hacer porque pero no se lo dice viendo. Una mujer. Se lo dice una mujer. Una mujer que está repartiendo bola te dice, adiós bombón, se te cayó el papel que te envuelve. Bueno, el pibe, cara de chan, sigue caminando, pasa, viene una mujer caminando y le dice, no sé, vas a pasar por acá mañana porque si pasas te espero porque... Digamos que bombardeo de piropos. Me enamoro. El pibe, la cara de, wow, loco, me están matando con los... No lo puedo creer, ¿viste? Es un grosso como yo, no sé si ni... Sigue caminando y de pronto... Viene una mina con una actitud un poco distinta, ¿no? Como un poco más combativa y le dice, chao papito, bájate la bragueta, le chupo... te haría de todo, papá, estás re bueno, bueno, sacate los pantalones, mañana te parto... Bueno, Claro, y el pibe se empieza como a achicar, como a sentir un poco incómodo, ¿no? Y así una tras otra, ¿no? Y cada vez el acoso no solamente es verbal, sino un poco más físico, más claro. Más. Él empieza a sentir que la mujer, ponele, que pasa, hay una mina que pasa, que le dice esto, de que le haría todo esto que estamos diciendo con pi, se da vuelta y lo empieza a perseguir. Y le empieza a decir estas cosas que le dice, en vez de frente, al oído. Mm. Te haría todo, papito, te chuparía, bla, bla, bla, pi. Le empieza a decir todo así. Y el pibe termina una parada de colectivo como con cara de signo de interrogación, preguntando, ¿qué pasó? Mm. ¿Qué pasó? Se invirtió la situación. Está buenísima. En realidad es un spot sobre violencia de género. Uh-huh. Me encantó. 10. Lo vi ayer en Duelo de Bueno, Mar. De todas formas, si necesitan algún consejo de cómo levantarse una mujer, pueden recurrir a mí. Si no, pregúntenle a Cecilia, que estaba presente, digamos, en una situación. Bueno. Pero así de violento. Porque en realidad yo lo hubiese hecho más violento todavía. Para que te des una idea, entré hablándole de Marx. Ya está. Bueno. Genial. Pelaste la guitarra y ahí nomás, ¡Menetas! Ahí nomás. Con eso sabés cómo gané, ¿no? ¡Menetas! Me imagino. Bueno, me quedé con los árbitros de rosa, perdón, y ya cierro. Se supone que si el tipo está de rosa, lo vas a putear menos porque está de rosa. No, al revés, ¿sabés cómo lavar? Si lo cruzan, se llega a cruzar. Esperen, porque también tengo una anécdota, algo que vi en Canal Encuentro, en un documental. Que las cárceles en algunos partidos de Estados Unidos, en algunos de los estados que hay en Estados Unidos, las cárceles se pintan de rosa chicle porque dice que calma y genera menos violencia. Es como esto, un vínculo más amoroso, es, más no, maternal. Como que temperamenta el ánimo. Leo se está comiendo algo que no sabe qué es. Esas papas fritas están quemadas. Como que baja la violencia. Y los presos decían, en realidad lo hacen para denigrarnos, porque nos sentimos unos idiotas. Entonces, no sé qué pasa con el color rosa. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, nada, vamos? Yo escucharía una musiquita porque hablamos demasiado, distendámonos un ratito, y después seguimos... Pará. ¿Viene la tanda después de esto o no? Ah, bueno. ¿No te va a gustar? Me gusta, no te va a gustar, ¿eh? ¿No te va a gustar? Me gusta, no te va a gustar. Y por contrario, te dicen, no te va a gustar, te tiene que gustar. ¿Pero a vos qué te gusta? A mí me gusta. ¿Qué cosa? ¿A vos no te gusta? A mí me gusta. ¿Qué cosa? ¿No te va a gustar? ¿Y yo qué dije? ¿Y cómo era? Cuántas lunas que se van y nosotros esperando que despierte el corazón que parece estar quebrado. Todo el tiempo que pasó no me aleja de tu lado. Cielo de un solo color que me sigue enamorando. Hay algo que sigue vivo, nos renueva la ilusión y en el último suspiro el momento ya llegó. Apretados

los dos últimos audios de este programa, así que los vinimos pasando estos últimos tres. Y acá con esto vamos cerrando este tema del aborto. Estás sola en una cama, con mucho en qué pensar. Conclusión sigue siendo la que expliqué al comienzo. Para los tratados internacionales sobre los derechos humanos, que en nuestro país tienen jerarquía constitucional, la vida de las personas comienza en el momento de la concepción. Si no nos gusta, cambiemos los tratados internacionales, denunciemos los tratados internacionales, pero en un Estado de Derecho hay que cumplir lo que la ley dice, aunque no nos guste. En un sistema democrático lo que se aspira es que todos los seres humanos, desde que tienen vida, puedan disfrutar de la libertad, de la dignidad y del progreso. En un sistema democrático lo que se aspira es que el niño, antes de nacer, que ya es niño, tenga derechos. Si se le reconoce, la Convención de los Derechos del Niño reconoce el derecho de defensa, yo no veo por qué no puede ejercer el niño el derecho de defensa antes que se decida el destino de su vida. ¿Por qué va a ser la madre y un médico el que decida el destino de su vida y no pueda él, a través de algún organismo, defenderse? Yo le doy gracias a mi madre que no abortó. He disfrutado una vida hermosa. Pude haber sido privado de la libertad, de la dignidad y del progreso, pero no fue así. Y además, y eso es lo ilustrativo de la película de Nathanson, que nosotros vemos que antes de la muerte, el niño sometido a la crueldad, a la tortura, a las arbitrariedades más grandes, con el grito del silencio, antes de que concluya su vida. Bueno, yo quiero recordar de que hace unos días el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha urgido a la Argentina y le ha dado 180 días para que cumpla con su compromiso de proteger y disminuir la mortalidad materna. Por lo tanto, esto se basa en el seguimiento de ese tratado y de uno de estos tratados que ha sido incorporado en la Constitución. Por lo tanto, está totalmente defendido y no hay ninguna oposición y no hay necesidad de cambiarlo. Por otro lado, quiero decir también que aquí no se han mostrado lo que han sido los 8 meses de sufrimiento que tuvo Ana María Acevedo, ella en sí, su familia, sus hijos y lo que siguen viviendo. Entonces, los sufrimientos son muchos, pero es totalmente distinto el sufrimiento de esa familia, de esos 3 niños y de esa mujer que vio que al final terminó perdiendo a su hija, perdiendo a su nieto y perdiendo y destruyendo la familia. Entonces, el Estado tiene la obligación de hacer esto. Y su obligación no es mirar al final, es mirar todo el ciclo, porque se empieza protegiendo a los niños con la educación sexual y se sigue con todos los otros servicios, como dije antes. No es cuestión de mirar al extremo. Tienes nada, te morís si es ilegal. Bueno, lo que acabamos de escuchar fue las conclusiones que cada uno sostenía, digamos, en su fundamento acerca de su posición, ¿sí? En el caso de Badini, lo que él estaba expresando era el aporte que puede hacer al debate la mirada constitucionalista, ¿sí? Y desde el otro lado, el aporte que puede hacer la mirada de la salud y un poco más también de lo humano, ¿no? ¿No? Porque, digamos, Badini lo que decía que hay que atarse a las leyes y si no te gustan las leyes habría que cambiarlas. Pero un cerrate de piernas, falta que lo que... No, claro, que bueno, y después de hacía referencia, digamos, al discurso por el cual uno siempre corre a la otra persona con esto de menos mal que mi mamá no abortó porque si no hubiese estado privado de todo, digamos, el progreso, bueno, no sé qué otras cosas dijo. El problema es que Badini capaz que nació en una cuna de clase media, anda por ahí, o sea, no tiene una profesión, digamos. Hay un mail circulando que te termina diciendo que Beethoven no hubiera nacido, no sé si lo vieron. ¿Beethoven el perro? No, Beethoven el músico. Ah, mirá. Y bueno, pero vos, Macarena, para redondear esto, ¿tenés algo para comentar? Yo tengo una noticia que tiene que ver con esto, algo que tiene que ver con esta realidad que sufren las mujeres que, más allá de poder decidir o no, que están comprometidas por el estado de su salud ante un embarazo. Es el caso de una mujer que padece una enfermedad congénita, cardíaca, y su embarazo agravó su situación y está realmente en peligro de muerte. Los médicos de un hospital de Entre Ríos concluyeron que debía hacerse un aborto terapéutico, ¿sí? Que está contemplado por la ley. Sabemos que hay abortos no punibles, este es uno de ellos. Esta mujer tiene 36 años, es pobre, sufre esta patología cardíaca congénica y le ocasiona un cuadro de deficiencia de oxígeno crónica, entre otras complicaciones. Su estado se agravó a partir de un embarazo que no debió continuar. El 4 de agosto se acordó en un ateneo interdisciplinario realizado en el Hospital de San Roque de la ciudad de Paraná que se le iba a hacer este aborto. Ella dio su consentimiento, pero una semana después, en el momento en que estaba entrando al quirófano, irrumpió así raudamente a lo película un médico ajeno a la institución, pero que en Entre Ríos se lo conoce por su militancia antiabortista, y amenazó a todos los médicos, a sus colegas, de que los iba a denunciar si seguían adelante con esa práctica. ¿Qué lograron? Que Mónica fuera trasladada al Hospital Posadas de Aedo, acá, en el conurbano bonaerense, donde tampoco se le practicó el aborto, quedó internada en reposo absoluto, lejos de su familia encima, porque su familia quedó en Entre Ríos, y bajo estricto control porque su vida sigue corriendo peligro. El embarazo ya lleva 27 semanas. Le anunciaron que realizarían una cesárea cuando sus latidos aflojen. El caso fue denunciado por el Consorcio Nacional de Derechos Sexuales y Reproductivos y también ante la Defensoría del Pueblo de Paraná y de la Nación. Pero como siempre decimos, todas estas cosas llevan mucho tiempo, son muy burocráticas, y para el momento que se resuelva algo, el niño, con suerte, ya habrá podido nacer y con suerte su madre va a poder estar con él, ¿no? Lo mismo ya ha pasado varias veces, ¿no? Sí. Un montón de veces el fallo de la justicia argentina dilató, ¿no?, la sentencia, y muchas mujeres que sobre todo sufrían, hay dos o tres casos puntuales, discapacidad, sí, tuvieron que obviamente tener a sus hijos porque ha pasado un tiempo de gestación importante, ya no pueden. Sí, igualmente, más que decir la justicia argentina, hay sectores, digamos, porque por un lado el juez dice sí, es un aborto no punible, y lo que hacen es buscar abogados militantes de esta causa que traban, y lo que logran es que pase tanto tiempo que ya no se puede hacer. Igual, viste, es como que para mí, yo lo que veo es que, me refiero a la justicia porque me parece que hay cosas que no están claras. Entonces, al no estar claras, muchos médicos dicen, no, yo no te pongo la firma porque, esto como es penal, bla, bla, bla, bla, bla. Sí, más que no están claras, son ambiguas. Porque la ley dice algo, pero el derecho del profesional juega en el medio y encuentran baches para trazar las cosas. Otro audio igual, ¿verdad? Exactamente, vamos con el último, que son los dos panelistas que acompañaron a los expositores, ¿sí? Ahora no me acuerdo el nombre del bioquímico este del CONICET, pero la otra era O'Donnell, ¿sí? Y haciendo sus reflexiones acerca... No era Diego Bolombek, ¿no? No. Porque también estuvo, pero me parece que en otra. No. Vamos, Ceci, con el audio. Yo también celebro, Adrián, como decías al comenzar el programa, que este debate se dé y que se dé en la televisión pública, pero lamento que no se pueda dar en el Congreso. Me parece que los años electorales son años muy malos para este tipo de debates, porque por lo general hay mucha hipocresía, mucho temor de los dirigentes políticos a dar estos debates que están tan profundamente vinculados con concepciones personales en contextos electorales. Hay muchísimos proyectos que se han dado, ha habido algunos debates muy marginalmente en algunas comisiones, pero lamentablemente el debate no ha llegado al recinto, y creo que en un país donde ya se pudo debatir y aprobar la ley del matrimonio igualitario, es tiempo de que esto también se pueda discutir en el recinto. Y creo que así como pasó con el debate del matrimonio igualitario, donde más allá del impulso que tuvo por parte del Poder Ejecutivo, si uno mira las votaciones, han atravesado partidariamente, porque eran fundamentalmente concepciones personales las que estaban en juego. Más allá de la postura del Ejecutivo, sería bueno que las fuerzas mayoritarias abran el lugar a la discusión y que cada uno después pueda, según sus convicciones, expresar y votar en consecuencia. Pero creo que lamentablemente todavía tenemos un Congreso donde esta discusión no se da, y cierta margen de incertidumbre acerca de cuál es la postura del gobierno después de tantos años acerca del aborto, de la propia presidenta, acerca de si ella es partidaria o no. Asumimos que no, porque el debate no ha llegado al Congreso, aunque podría haber llegado por iniciativas de algún legislador de cualquier partido político, pero para llegar al recinto hace falta que haya una voluntad de dar esa discusión. Y creo que, más allá de las convicciones de cada uno, me parece que es tiempo de que esta discusión llegue al Congreso de la Nación también. Sí, estoy totalmente de acuerdo que esto es un tema que debería debatirse a nivel legislativo, porque bueno, las leyes e incluso la Constitución reflejan los valores que tiene una sociedad, y esos valores van cambiando con el tiempo y muchas veces son tan dinámicos que a veces sorprenden a la propia sociedad. Yo creo que en el debate se vio que hay algunos argumentos y hay algunas convicciones que hay que respetar lo que está en la ley. Yo estoy de acuerdo con respetar lo que está en la ley, pero también creo que las leyes deben cambiarse de acuerdo, como dije antes, a los cambios de los valores. Fue corriendo hasta el colegio y lo esperaba ansiosa para darle la noticia y él no dio la cara. Bueno, acabamos de escuchar lo último de este de esta secuencia de audios que estaban destinados al programa, al debate que abordó la cuestión del aborto, ¿sí? Escuchábamos a los panelistas que acompañaron a los expositores, como hemos dicho anteriormente, y podemos observar que me quedo con la reflexión última, ¿no? Que está bien, hay que respetar las leyes, pero las leyes tienen que también, por otra parte, estar al tanto y a, digamos, no ser intempestivas, sino más bien estar en la contemporaneidad, digamos, de los hechos y empezar a adaptarse a este tipo de situaciones que van surgiendo. Porque ser abierto. Ser abierta, exactamente, porque la cultura es algo que muta constantemente, no es un ente, digamos, rígido, sí, sino más bien que los tiempos están cambiando y el tema es que la ley tiene que empezar a adecuarse a este tipo de situaciones, ¿sí? Esto fue todo, digamos, lo que más o menos se va planteando, porque hoy por hoy el debate está medio trabado, como dijo María O'Donnell, sí, que también estaba diciendo que el gobierno ya emitió su postura, sí. Ajá. No sé qué puede llegar a pasar si el gobierno o la presidenta dijo su postura. Claro, bueno, la presidenta, lo que pasa que bueno, que quien tiene el poder de veto no es, sí, digamos, no quienes acompañen. Me parece que ya lo dijo. O sea, yo digo lo del poder de veto en el sentido de, bueno, ¿qué podría pasar si se aprueba la despenalización del aborto? Ella, digamos, pasa por ambas cámaras, ¿sí? Como mucho al aparato legislativo lo que le quedaría es apelar al nivel judicial por el tema del decreto, o digamos, del veto. Estoy hablando de una hipotética situación. Sí, no sé, me parece que en un año electoral decir eso, o sea, es bueno, muy piantaboso el tema del aborto. ¿No? Ella se pronunció, lo dijo como una cuestión personal. Digo, uh-huh, no creo que todo el Frente para la Victoria vote de igual manera el día que se debata. Exacto. Para mí va a haber cuestiones así como, sí, me pues parece que va a quedar fragmentado. Se escapa, no sé, digamos, al discurso unívoco de la política, eso, porque parecería como que dentro del Frente para la Victoria, como en cualquier otro partido político, es muy personal la opinión. Me parece que sí. Va, no sé, yo tengo, por ahí soy muy optimista, pero tengo esa impresión. Qué raro, hoy parece un día tan negro. Sí, hoy vengo para abajo, pero en esto soy optimista. Estás optimista. Y otra Cristina cosa. 2011. No, sí, eso bueno, parece que es, si o sea, es está es fuera un hecho de discusión, consumado. Pero digo, no sé. Si te quieres comunicar y opinar y dar tu opinión acerca de si hay o no que despenalizar el aborto, lo puedes hacer mediante un mensaje de texto al 1561-540359 o si no, Macarena, ¿qué teléfono? Al 466-6559. Acordate que vas a estar con nosotros compartiendo esta tarde hermosa de sol hasta las 3 de la tarde. ¿Puedo emitir una pregunta a la audiencia? Sí. Romina tiene una fiesta de disfraces. Anda preguntando, ¿qué me pongo? Para mí tiene que vestirse toda de violeta, inflar globos violetas y es una uva. Violeta, ahí está, Violeta Parra. Violeta Parra. Exactamente. Bueno, exactamente. Si tienes algún disfraz que prestarme, llama al 466-6559. En el caso de Romina sería Violeta Farra. Obvio. ¿No? Violeta Porro. Bueno, vamos a escuchar un temita musical antes de irnos a la tandita. A ver si me sale, ¿eh? Es Busco Personas de Choctaw Town. Oh, oh, oh.

Exactamente. Up and Down. Bueno, escuchamos este temita que lo acabas de oír con tus propios oídos. Y bueno, queríamos hablar un poquito, retomar el temita del encuentro nacional. Te cuento un poquito sobre Dale. Qué hay en los portales acerca del... Los portales, me encanta cuando usas palabras con propiedad. Los Raúl Portales, sí, tenemos. El portal Artemisa, que es un portal muy bueno, si quieren poder, lo pueden visitar, sí. Artemisa Noticias. ¿Trabajas ahí, boludo? Más o menos. No, ¿sí? Si yo no trabajo. No, yo no trabajo. Vos sabés que yo todavía no me entregué a esas cosas. Dice que 3 días de intenso trabajo culminaron en una multitudinaria marcha que pidió... ¿En una multi qué? Multitudinaria marcha que pidió que el Parlamento debata el proyecto de despenalización del aborto. Ajá. Sí, unas 20.000 mujeres caminaron por Bariloche pese a las cenizas que no pudieron ocultar el verde de los pañuelos, símbolo de la campaña a favor del aborto legal. Hay un montón de cosas más acerca de esto. Si querés te pongo una anécdota que cuenta acá el portal este, dice... En el taller de mujer y política participó una mujer de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Y agradeció poder participar, ¿sí? Por primera vez, haciendo un guiño a la gestión de Nilda Garré, que introdujo cambios en el ejército y destacó que en el 2003 a la fecha, ¿sí? La presencia femenina en el ejército subió de un 3 a un 11%. Me imagino las chicas de Panirrosas chochas cuando vieron. ¿Te imaginas? Qué todas va. Felices. Te cuento, el taller más poblado fueron los de anticoncepción, aborto y mujeres originarias, ¿sí? El primero congregó a agrupaciones de izquierda, o sea, el de anticoncepción, ¿sí? Anticoncepción. ¿Qué dije yo? Lo dijo bien, ¿eh? Que reclamaron al Estado que garantice el derecho de todas las mujeres a decidir sobre la salud sexual y reproductiva, ¿sí? Referentes de organizaciones que apoyan al gobierno actual y extraspartidarias que resultaron, ¿sí? Resaltaron los avances y los logros. Después tenés en el taller también, bueno, no solo... Se habló de difundir la droga misoprostol, sí, el recurso más seguro para interrumpir un embarazo, mientras que la sociedad espera que se... Históricamente, el taller más polémico es el del aborto. Ese fue el más polémico, pero sí. El que tuvo más gente, dice, Mujeres Originarias superó las 500 talleristas, dice, sí. Y volvió a poner el primer plano el acceso a la tierra y a la vivienda de pueblos que fueron desplazados y hasta la fecha no recibieron reparación histórica. En tanto, el taller Mujer y Comunicación centró el debate en la ley de medios y su dificultad para implementarla, ¿sí? Y el valor de las redes a la hora de comunicar con perspectiva de género. Y el cierre, por último, ¿sí? El reclamo por el aborto legal, seguro y gratuito, ¿sí? La igualdad de género, estos son los tópicos centrales, ¿no? En el ámbito laboral, la violencia doméstica y los avances en la conquista de derechos, como el derecho a la salud, a la vivienda, a la educación, a la comunicación y a la diversidad cultural, dice, marcaron el cierre del 26º Encuentro Nacional de Mujeres en la ciudad de Bariloche. La próxima cita, como habían dicho ustedes, va a ser en la ciudad de Misiones, más precisamente en su capital, Posadas. Posadas, ¿está bien dicho? Posadas. Posadas. Va Posadas. Con S. Posadas. Bueno, sí, siempre el más polémico es el taller de aborto y el que tiene más gente. A mí particularmente, no es que me aburrió, pero me gusta ir a los otros. Yo tengo que decir cosas algo. Nuevas. ¿Qué hubieses elegido de esos 55 talleres? No el de aborto. Nunca fui y yo no tampoco. Sé si iría. Fui una vez sola y... Digamos, ¿qué te genera? ¿Por qué? Digamos. ¿Sabes por qué? Claro, no, en realidad me gusta discutir sobre esto. Me parece que hay un montón de cuestiones legales que me gustaría saber. Porque no las sé todas. Pero realmente esos espacios son espacios donde se corrompe la construcción del diálogo. ¿Qué quiero decir esto? Cada vez que hay un encuentro nacional, se presentan a este taller específicamente mujeres que representan la Iglesia Católica. Entonces, durante el debate que se da, ¿no? Durante esas 2 o 3 horas, obviamente que te pasas 2 o 3 horas discutiendo con discursos, sí, católicos, totalmente conservadores, y es un ping-pong y de vuelta que termina a veces de manera violenta y abrupta, como fue el de Panamá. Y que no construye. No construye. Nada. Pero, o sea, se traba mucho, mucho, digamos. No hay consenso, sí. Por empezar, creo, no, seguramente... No, lo que hacen es guiar la discusión hacia la vida, cuestión que ya sabemos que nadie está en contra de la vida. En ese taller, uh-huh. Digamos, nadie quiere abortar, un aborto masivo. Estamos hablando de que no queremos más mujeres muertas, presas por una cuestión de ilegalidad, solamente eso. Nadie está a favor de la muerte, digamos. Y lo que hacen estas personas es dirigir la discusión a eso, si a la vida o no a la vida, y no es esa la discusión. O es como cuando vas al de maternidades y empiezan con la cuestión del mandato biológico. No estamos discutiendo eso, estamos discutiendo distintas formas de maternidad o no

Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. Fin de espacio publicitario. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Que huelen las hostias directas de Gerona. Me cago en tus hormonas. Toma ejemplo de este par de leonas. Ariana fue, con Beno o no qué grande ser mujer. Estás escuchando Estalla Silencio. El gusto es mío de Noé. Es un placer. Nadie nos quita este don. Me encanta ser mujer. El gusto es mío. Es un placer. Nadie nos quita este don. Sí, regresamos de la tandita y te podés comunicar con nosotros y nosotras al 466-6559 o mandarnos un mensaje de texto al 1561-540359. Pasan las horas y no sé qué ponerme. Bueno, nosotros vamos a seguir con el programa. Te corté el rostro re mal, ¿no? Como siempre. No, ¿y cómo se llama esto? Pero tenemos una comunicación telefónica con Cristian Prieto, ¿sí? Del colectivo Antipatriarcal. ¿Qué tal, Cristian? Buenas tardes. ¿Cómo andan, chicos y chicas? Es el colectivo de varones antipatriarcales. Ahí está, ahí completo. Estamos. Colectivo Buenas. De varones antipatriarcales. ¿Cómo va? Perfecto. Muy bien, Cristian. Bien, acá andamos. Estamos intrigados acerca de este colectivo, ¿sí? Hoy actualmente, por lo que dice acá, están operando en Buenos Aires y La Plata, ¿no? Sí, el colectivo existe, sí, acá en Capital y en la ciudad de La Plata. Son los dos colectivos denominados colectivo de varones antipatriarcales. ¿Cómo nacieron ustedes o cómo nació la idea de juntarse, digamos, y empezar a debatir estas cuestiones? Mira, nosotros tenemos una existencia de 2 años y medio aproximadamente y nosotros somos a muchos varones que venimos por ahí de otras experiencias de organización, de otros colectivos y colectivas, y veníamos viendo de donde meditábamos que las cuestiones de género siempre estaban siendo tomadas por nuestras compañeras mujeres, porque bueno, siempre está esa creencia, ¿no?, que las cuestiones de género o las tratan o están involucradas las mujeres por ser, digamos, las primeras que sufren las consecuencias del machismo, y o, digamos, la diversidad sexual en toda su extensión, digamos, de putos, trabas, lesbianas, tortas. Pero como que siempre los varones, o los que por lo menos nos definimos, autodefinimos como varones, no estábamos teniendo una participación protagónica en esto, y que nos parece que somos también parte responsable de muchas de las cosas que pasan. Y así es como, digamos, con esta idea, empezamos a llamar a compañeros que por ahí tuvieran esta misma inquietud. En la ciudad de La Plata aparecimos primero, yo soy de allá, y nos juntamos ahí en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, que ahí se juntan muchos colectivos y colectivas, organizaciones de derechos humanos, y empezamos a hacer una convocatoria de varones que quisieran elaborar esto, y nosotros trabajamos con la metodología del taller, digamos, con una pedagogía que es la educación popular, que eso nos permite, bueno, que no seamos solamente invitar a compañeros a charlar sobre masculinidades, sobre el rol de los varones, sino intentar con determinadas metodologías de, no sé, psicodrama implicado, con otro tipo de metodologías, poner el cuerpo y poder compartir eso en ámbitos un poco más reducidos, y más de confianza, para que se generen lazos así de afectividad y de solidaridad. Así fue como surgió la idea, y después trabajamos estrechamente con organizaciones de mujeres, con la diversidad sexual, y bueno, y concretamente este año hemos laburado mucho por la campaña del aborto legal, seguro y gratuito, ¿no? En la ciudad de La Plata hemos estado trabajando concretamente eso con otros colectivos de género mixtos y con colectivos feministas. Ay, con respecto a la organización de los talleres, los varones, digamos, que acuden, ¿hay buena receptividad, digamos, hay mucha presencia, algunos, cómo se manifiestan ellos cuando ingresan, digamos, desconfían, qué piensan? Sí, mira, al principio de que el compañero que ya viene uno a un taller de varones y para varones, sea cual fuera la temática, este año ya, hoy el que vamos a realizar acá en Capital, va a ser el tercero. El compañero que viene ya viene con algún cuestionamiento, digamos, no viene cualquiera, porque de hecho también por parte de muchos otros compañeros también existen resistencias, ¿no? En sumarse a un grupo de varones, digamos. Lo primero que piensan la gente que no conoce, son todos putos, seguro que mente son todos gays. O después también, como nosotros ponemos de manifiesto y ponemos en crisis, digamos, bueno, a ver cuál es el lugar del varón, que en general siempre lo que laburamos es, bueno, estamos inmersos, hemos aprendido, esto es lo que nosotros llamamos la masculinidad hegemónica, con esos valores de, bueno, el ser el macho argentino, ser heterosexual, ser el proveedor, siempre, bueno, mantenemos muchos privilegios los varones por esta sociedad machista y patriarcal. Bueno, estos cuestionamientos a muchos también les generan resistencia y no les caen bien. Pero el compañero que viene al taller viene con algo de esto sabido o con muchas ganas de empezar a deconstruir esta masculinidad. Y en general el compañero que viene tiene mucha recepción y se engancha en los talleres. Y después a veces es fuerte porque muchas veces charlamos cosas que nos pasan cotidianamente, cosas que nos han pasado de pibe. Y digamos, se viven ámbitos así como muy fuertes y como que este año ha sido el primer año donde se han sumado muchos más compañeros y nuevos compañeros y como que tienen ganas de elaborar eso concretamente, así que para mí es como un saldo muy positivo esto de empezar a convocar a otros varones a organizarse en respecto de cuestiones que tienen que ver con el género, con el feminismo y digamos con ese tipo de temáticas. Con respecto a vos, hace un ratito estabas nombrando acerca del aborto, que sí. ¿Cómo es la posición, digamos, que tiene el colectivo con respecto a la situación esta? ¿Por qué ustedes, cómo le argumentarían a la gente de que no es una cuestión solamente de la mujer? Mira, primero no es una cuestión de la mujer porque en la relación, cuando hay un embarazo, sea deseado o no sea deseado, también participamos los varones en eso, digamos. Eso como primera instancia, digamos, y también nuestra relación en caso de los varones heterosexuales, existe mucho del descuido, ¿no? Por ejemplo, en una relación sexual, siempre creemos que la cuestión del cuidado, de quién se cuida, quién piensa en el método anticonceptivo, siempre se lo dejamos como responsabilidad de la mujer. Bueno, y ahí en estas pequeñas cosas, en estas cosas cotidianas, son en donde las tenemos que hacer cargo. Digo, no nos hacemos cargo solamente en la relación con una mujer, sino los varones que somos homosexuales, muchas veces también el tema del cuidado, cuando tenemos una relación sexual con un otro o una otra, también no somos muy conscientes. Yo creo que en esas pequeñas cosas nos tenemos que hacer cargo, y después de cara a la sociedad también. Digamos que la legalización del aborto es una prioridad para nosotros, es porque nos sentimos parte de esta lucha, no sentimos solamente que apoyamos la lucha de las mujeres en esta reivindicación, sino que somos, digamos, parte importante en este sentido, y que siempre la última decisión la tiene la mujer con respecto a la cuestión de si esta posibilidad de ser madre es una posibilidad que esta mujer concreta tenga ganas de asumirla y llevarla a la práctica. Y por eso decimos que hasta que no esté despenalizado y legalizado el aborto, las mujeres no tienen la posibilidad de elegir ser madres o no serlo de forma libre, ¿no? De totalmente libre. Bueno, le recordamos a la gente que estamos hablando con Cristian Prieto del colectivo de varones antipatriarcales. Macarena, ¿tenés alguna pregunta? Sí, ¿cómo estás, Cristian? Hola, ¿cómo estás? Bien. Estábamos hablando hace rato del Encuentro Nacional de Mujeres que se realizó la semana pasada. Sí. Y quería preguntarte cuál es la percepción de ustedes como colectivo, digamos. ¿Sienten como la inquietud de participar en estos espacios o estamos lejos de que haya, por ejemplo, un encuentro de varones? Mira, nosotros primero siempre hemos tenido nuestra posición de que respetamos los lugares y los espacios que tanto las mujeres como los varones y determinados grupos se dan para elaborar cuestiones propias, ¿no? Uh-huh. Nosotros apoyamos el encuentro de mujeres, a nosotros festejamos siempre que las compañeras participan, vuelven renovadas de los encuentros, y nosotros nos parece que así como nosotros tenemos nuestros espacios donde hablamos en nuestras cuestiones y que necesitamos una especie de intimidad, también respetamos esos espacios de las compañeras que han sabido construir históricamente, digamos. Este Encuentro Nacional de Mujeres tiene 26 años, hace 26 años que se están organizando las compañeras, y nos parece que son espacios que hay que respetar. Esto no quita, que a nosotros nos parece que en esto de para que todos y todas seamos libres tenemos que trabajar en conjunto, pero que determinados espacios tienen que estar reservados para las mujeres y otros espacios también donde tenemos que cumplir, no solamente con las mujeres, sino con las lesbianas, con las travestis, con la diversidad sexual, Eso nos parece fundamental. Y no nos parece que, porque muchas veces muchos compañeros por ahí piensan que, bueno, las compañeras no nos quieren invitar. Tal cual, te preguntaba por eso, porque siempre está esa discusión. Ah, entonces ustedes también discriminan, porque no dejan entrar a los varones. Para mí no tiene que ver con eso. Eso realmente es un planteo que se hace totalmente desde el sentido común. Claro. Y también de no respetar esta historia de lucha que tienen las compañeras y que, digamos, de estos encuentros nacionales de mujeres han salido muchísimas cosas, muchísimas colectivas, sí, y también nosotros de alguna manera somos hijos de esa lucha, nosotros nos sentimos totalmente hermanados con mucho feminismo, con muchas compañeras, y esos espacios se tienen que seguir realizando. Yo le pongo solamente un ejemplo, en los talleres que hay en los encuentros de mujeres, hay talleres de violencia, donde sí, las compañeras, donde las mujeres comentan cómo han sufrido determinadas situaciones de violencia, y yo me pregunto, ¿cómo sería estando un varón, o muchos varones dentro de esos grupos donde se trata de lograr alguna intimidad, donde una compañera tiene que comentar una situación de violencia? Claro, probablemente no se animaría. Atinados, digamos, ¿no? Me parece. Y como muchas otras temáticas, pero obviamente después la lucha cotidiana se da con todos y con todas, no sea solamente con las mujeres o con los varones organizados, sino con todos los que creamos que este es el camino, digamos, ¿no? Tal cual. ¿Y para cuándo un encuentro que sea regional de varones? Muy lejano lo vemos. Para que sumemos un poquito más. Claro. Somos poquitos los varones organizados, pero bueno, hay muchos que se están enganchando. Y de hecho hoy a las 3, dentro de un ratito, a las 3 de la tarde, hacemos un taller acá en el local del Frente Popular de Díaz Santillán, que queda en Boedo, en Massa 1656. Y el taller justamente de varones y abortos, donde va a estar con nosotros la activista y feminista queer Mabel Bellucci, que es una periodista que está justamente haciendo un libro historizando de la lucha al aborto en Argentina. Y también va a venir un compañero de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito para, bueno, compartir impresiones que, bueno, ahora el 1 de noviembre está la posibilidad de que se trate alguno de los proyectos por la despenalización y la legalización del aborto en nuestro país, así que estamos atentos a eso, digamos, ¿no? O sea que estamos en camino, digamos. Estamos en camino, y ya cuando tengamos, seamos muchos más, haremos algún encuentro de varones, seguramente. Genial. Bueno, pero estos ya son mini encuentros, me parece. Sí, son momentos de talleres que nos juntamos y salen cosas buenas. Con respecto, Cristian, a la dinámica interna del grupo, ustedes utilizan el método de psicodramas. ¿De qué se trata eso? No, es uno de los métodos, una de las metodologías que utilizamos. Nosotros siempre, las situaciones de taller siempre son, nosotros no pensamos que nadie sabe nada o que alguien sabe todo, entonces siempre lo que traemos de nuestra vida cotidiana, de nuestras vivencias, nos sirve. Y para eso utilizamos determinadas dinámicas. Psicodrama es una que nos sirve justamente para poder traer cosas por ahí de nuestra niñez, de nuestra adolescencia, que nos han marcado y por ahí que nos han hecho ser estos varones que somos hoy, que muchas veces nos peleamos con esta manera de ser varones que tenemos, y estas técnicas como la del psicodrama nos ayuda en, digamos, en momentos de intimidad con otros, donde se crean lazos de confianza, poder poner esto en juego, ¿no? Y porque, bueno, nosotros pensamos que, como siempre hemos aprendido el feminismo, que lo personal es político, bueno, eso lo tratamos de hacer carne en nuestro colectivo, y digamos, no nos parece que una cosa sea lo privado y otra cosa sea lo público, y por eso, bueno, nosotros marchamos por la legalización del aborto, pero también pensamos que nuestra deconstrucción como personas y como varones tiene que ir de la mano con eso, si no es una careteada, digamos. Claro. Con respecto al tema de la organización, dentro del taller también, ¿no? ¿Qué problemas son los más cotidianos que tienen que resolver, digamos, ahí en el grupo? No sé, ponerle violencia, algún estereotipo. Por ejemplo, nosotros hacemos talleres temáticos, ¿no? El primer taller fue los varones en el sistema patriarcal, que hablábamos justamente esto que vos acabas de decir, de, bueno, qué estereotipos o en qué deber ser estamos los varones, ¿no? En esto que comentaba yo al principio, bueno, uno dice, una de las primeras preguntas que hacemos en los talleres es, bueno, ¿qué es para cada uno de nosotros ser varones? Y hubo un gran silencio, digamos, en los grupos, porque nunca nos preguntamos qué es ser varón. Siempre decimos, ser varón es no ser mujer, ser varón es no ser gay, ser varón es no ser afeminado, siempre por la oposición, pero nunca dando características que a nosotros nos llenen de orgullo en ese sentido, ¿no? Entonces empezamos a ver que siempre hay como determinados ritos que nos hacen estar dentro de esta categoría de ser machos, de ser hombres, de ser varones, como, bueno, sos varón, obviamente te tiene que gustar algún deporte, tenés que ser fuerte, tenés que ser el activo en cualquier relación sexual, esto de ser el proveedor. Estas cosas siempre están en jaque y, digamos, y salen en los grupos. Después, el taller anterior que se hizo en la ciudad de La Plata hace un mes era varones y homofobia, que ese estuvo muy bueno. Porque bueno, esto de la homofobia, que la tenemos internalizada, hasta los que nos pensamos que no la tenemos internalizada, ¿no? Sí, las mujeres de... también la tenemos. Sí, seguramente. Digo, muchos varones que somos homosexuales, que nos consideramos putos, que estamos en ese sentido, muchas veces pensamos que tampoco tenemos la homofobia internalizada. Ajá. Y en estos talleres hemos descubierto, ¿no? Que en realidad es casi condición la homofobia del ser varón hoy. Nos hacemos la pregunta, ¿es posible ser varón y no ser homofóbico? Como que siempre descubrimos en estos talleres que siempre marcamos la diferencia y siempre que se dude de nuestra masculinidad, bueno, saltamos con alguna cuestión homofóbica. Así que tiene que ver, estas son las cuestiones que siempre van saliendo en los talleres y hoy veremos qué sale hoy en el taller con respecto a, bueno, el protagonismo, la incidencia, la responsabilidad de los varones en la cuestión del aborto, ¿no? Nosotros hemos charlado con muchas compañeras que nos dicen, bueno, nosotros no queremos que nos apoyen en la lucha, nosotros queremos que estén acá marchando con nosotros por la legalización del aborto, queremos que estén mano a mano con nosotros, más allá de que la situación concreta obviamente la pasan las compañeras. Y muchas veces nosotros le decimos a nuestros compañeros varones que no se suban a esta lucha. Nosotros nos solidarizamos con los pueblos originarios, nos solidarizamos con la precarización, con los compañeros que están precarizados y precarizadas laboralmente, con las cuestiones de derechos humanos, y cómo no nos vamos a solidarizar y no vamos a estar a la par de la lucha por algo que le toca a la mayoría de las mujeres, una situación de enfrentarse a la posibilidad de ser madre cuando no se quiere. Entonces, bueno, por eso invitamos a todos los varones en este sentido a reflexionar cuál es nuestro lugar, no solamente en esta sociedad machista, ¿no? Y también a sumarse a la lucha, y está bueno en algún momento dejar un poco de hacerse el boludo y asumir algunas cuestiones que en las cuales estamos errando, y nosotros lo que les proponemos es organizarse en ese sentido, ¿no? Organizarse en grupos de varones o no, también grupos de género mixto donde estas cosas se puedan poner sobre la mesa y empezar a desnaturalizarlas, ¿no? Buenísimo, Cristian. ¿Podés repetir la invitación hoy para el taller? ¿En dónde se realiza? ¿Sí? ¿A partir de qué horario? Sí, mira, es a partir de las 3, estaremos empezando un poquito más que las 3, 3 y media por ahí acá en el en Boedo, que el local queda en Massa 1656, a media cuadrita de Garay en Boedo, y estaremos aproximadamente hasta las 7 de la tarde seguramente, y vamos a compartir esto que acabo de decir, impresiones sobre la cuestión del aborto, y vamos a estar compartiendo con compañeros de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y nos queda un taller más que va a ser en noviembre, que va a ser en la ciudad de La Plata, que bueno, si estamos en contacto le pasaremos la data. Buenísimo. Quiero recordar y agradecer que el contacto lo hicimos mediante Débora, que es una compañera nuestra también, así que el Facebook así, podés pasárselo a ella y ella no nos va a poner buenísimo al tanto. Muchas gracias, chicos, por el espacio. Bueno, no, gracias a vos y gracias por realizar estas actividades, ¿eh? Nos vemos. Gracias, Cristian. Chao, gracias. Muy bien, y seguimos en Estalla Silencio por la 90.1 hasta las 3 de la tarde, última media horita casi. Está haciendo calor en este estudio. Ajá. Y nos vamos a escuchar un temita musical de Adriana Polo. ¡Qué grande ser mujer! ¿De qué se ríe, Macarena? Don Diri, don Dari, aquí con Ari, montando Harry. Qué grande ser mujer, Gary. Que sí, mujer, soy mujer, sé mujer. Ser mujer es amor, amar es ofrecer. Amar es dar la vida a una persona. Amar es proteger, amar es defender a muerte tu zona. Son las reglas, llorando no se arregla nada. Es así, no merecerá la pena. Tus penas máximas serán tus máximas penas, nena. Dos en uno suenan, así. Primera persona, París es Asena, Ariana es a Gerona, divina de Noé Amazona, desde Vallecas entrena en escena, fuera de serie sería en serio, en Dolby Surround en estéreo, oro y plata, negrata, entona, llevo un as en la manga, y otro en el tanga, no me vengan, no soy batanga, no se entretengan, tengan, no se anden por las ramas, hoy se estrenan, no unas más. Este póker de damas, la mis y la más, quien da más, yo siempre quiero más, no quiero ser más que las demás, pero quiero mucho más, mucho, mucho más, por supuesto, molesto, a ver qué es esto. Ah, el gusto es mío de Noé, es un placer, nadie nos quita este don, me encanta ser mujer. El gusto es mío, pues es un placer, nadie nos quita este don, qué grande ser mujer. Ariana fue, con de Noé, ¿cómo lo ves? O Noé, vamos a ver. Ten cuidado con lo que dices, Hace tiempo que curé mis cicatrices, se hicieron fuertes todas mis raíces. No pudieron conmigo las lombrices, barrí, fregué, limpié hasta que me cansé. Me dije esto no puede ser, el mundo entero me lo puede comer. No pienso ceder, no me vais a joder, porque soy una mujer autosuficiente. Me defiendo con uñas y dientes, si hace falta nado contra corriente. No me importa lo que diga la gente, a mí que me respeten, si no mal rollete. Ridículo machista de mi lado vete, dos en uno contigo a machete. Aquí tienes tu billete, premio. Ay, el gusto es mío de Noé, es un placer. Nadie nos quita este don, me encanta ser mujer. El gusto es mío, pues es un placer. Nadie nos quita este don, que grande ser mujer. Ay, el gusto es mío de Noé, es un placer. Nadie nos quita este don, me encanta ser mujer. El gusto es mío, pues es un placer. Nadie nos quita este don, que grande ser mujer. A mí me llamas por mi nombre, hombre. No me mires por encima del hombro, suspendido ya septiembre. Hombre, olvídate de mi timbre, no te acostumbres, lárgate de aquí y pilla el saque. Hombre, bye bye como KK, mi culo huele a mi yaque. No quiero chulos, busco un jeque, estás en jaque. Ridículo, encoge tus testículos, que grande ser mujer, gran título. Dame una razón pa' no patearte el culo, zorra. A las tías como tú, yo les doy camorra. Toma, fuera silicona, a que huelen las hostias directas de Gerona. Me cago en tus hormonas, toma ejemplo de este par de leonas. Ariana fue, con Ben Noé, o no es, qué grande ser mujer. Ser mujer, ser mujer. Ay, el gusto es mío de Noé, es un placer. Nadie nos quita este don, me encanta ser mujer. El gusto es mío, pues es un placer. Nadie nos quita este don, qué grande ser mujer. Ay, el gusto es mío de Noé, es un placer. Nadie nos quita este don, me encanta ser mujer. El gusto es mío, pues es un placer. Nadie nos quita este don, qué grande ser mujer. Pero muy bien, seguimos en Estalla Silencio por la 90.1 FM de Moreno. Quiero mandarle saluditos ¿a Julieta que nos está escuchando, Denisa que nos está escuchando, María que acaba de llegar, sí. Mario que nos está escuchando, todo por vía internet. Estamos a full con la web. Ajá, a full con la web. Y nosotros acá webeando y la gente escuchándonos. No, vos, porque yo no tengo huevos. Estamos en la web webeando, o se dice navegando. Navegando, querido. Ah. Online. Muy bien. Te recordamos las líneas de teléfono para que te llames y te comuniques con nosotros y nos cuentes, nos saludes, nos digas una confesión de amor. Bueno, no sé, lo que dé. ¿Se virtuaría el programa algún día? ¿Si pasaría eso? ¿Por qué? Estaría, ¿no? Que las feministas no tenemos amor. ¿Sos feminista? Obvio. 4666559 o 15615403 son las líneas de comunicación telefónica para que te llames y nos para que nos llames y nos dejes tus besos. Sí, no se vayan del programa porque ya en un ratito viene la tanda y después de la tanda vamos a tener. ¿Qué tenemos después de la tanda? Un pequeño informe sobre que Argentina es uno de los países más igualitarios según un escrito de la ONU. Semana Internacional. ¿De qué? De la lucha contra el cáncer de mama. Muy bien, también tenemos el tema del HPV y la vacuna obligatoria para las niñas a partir de los 11 años. Sí, a partir de los 11. Y también tenemos el bloque de noticias porque vamos a desarrollar algunas noticias. Y algún que otro tema musical, como siempre, a cargo de nuestra operadora Cecilia D'Amico. Muy bien, vamos a la tandita. ¿Sabés de qué te podés disfrazar? No, todavía no encontré. ¿Le podés sacar ropa a tu chico? A Sebastián. El pantalón de fútbol. Me queda grande. No te puede quedar nunca grande el pantalón de fútbol. Los botines, las medias y no, los botines sí me quedan grandes, caso 42, yo caso 38. Mamma mía, linda pata. Sí, para meterla también. Muy bien, 4666559 o 15615403 59. Estamos remando en dulce leche, por lo que dijo Romina. Guaranga, ¿no? Guaranga.

Argentina está situado entre 155 países en la posición 46 y además está posicionado entre los países con mejor situación respecto al índice de desarrollo humano sensible al género en América Latina. La inserción de las mujeres en el mercado laboral se ha incrementado de manera sostenida en las últimas décadas y particularmente a partir del año 2003. También nos muestra que entre las mujeres, las adultas jóvenes, entre 35 y 44 años, la tasa llega al casi 70%. Es decir, aquellas que tenemos, digamos, entre el grupo que tenemos 35 a 44 años, 7 de cada 10 mujeres realiza algún tipo de trabajo remunerado. Esta es una tasa muy cercana a la tasa de los varones. Es que estamos haciendo un tributo de reconocimiento con este informe. Y el tributo de reconocimiento se puede expresar de una manera muy simple, y se llama la Argentina, un referente, un caso paradigmático. ¿Y por qué me parece que es un caso absolutamente único y tal vez un ejemplo para muchos otros países o estados en el avance de derechos para las mujeres y en el principio de igualdad? Ha ratificado y en muchos casos ha otorgado rango constitucional prácticamente a todas las convenciones de derechos humanos globales o regionales sobre este tema. Ha sido pionera en el mundo, ya desde hace varios años, en la aprobación de leyes de cuotas legales con un clarísimo éxito en términos de acceso de las mujeres al poder legislativo. Y finalmente, en esta última década, de manera que reconocimiento absoluto para el liderazgo, y además tenemos una mujer que es jefa de Estado, el liderazgo del gobierno argentino, de sus instituciones, porque fíjense que en estos últimos años ha aprobado un caudal importante de un acervo normativo de leyes y políticas públicas que promueven los derechos de las mujeres, entre las que se destacan aquellas relacionadas con salud, creación, ni más ni menos, creación del programa de salud y procreación responsable y la ley de parto humanizado, entre otras. Niñez, ley de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Educación, creación del programa nacional de educación sexual integral. Violencia contra las mujeres, ley de trata y ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra todas las mujeres. El programa tiene un éxito no solamente importante, sino reconocimiento en la comunidad, y lo que es más significativo, y debo decirlo porque esto es un éxito de políticas públicas en Latinoamérica. No hay nada semejante en Latinoamérica. No sé si lo hay en Estados Unidos. El resultado es que nos están llamando y ya hemos ido a 3 países latinoamericanos a llevar el programa para ver la posibilidad de replicarlo. Queda para profundizar nuestro modelo de una Argentina más igualitaria, tomarse en serio, como ciudadanas, como ciudadanos, como feministas, como militantes del mismo ideal que es la igualdad para todos y todas, que la justicia no puede ser en nuestra Argentina un privilegio de unos pocos y la exclusión de muchas. Bueno, acabamos de escuchar este informe en donde Argentina se posiciona 46 de 150 países, ¿sí? En un informe que realizó el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ¿sí? Y bueno, escuchábamos un poco cómo se estaban enumerando los puntos o los ítems específicos por lo cual Argentina quedó posicionada en ese punto, digamos, los avances sobre todo en el ámbito de lo legal, ¿no? Digamos, de las leyes sancionadas en el año. Queda mucho, digamos, por el tema de si estas leyes se cumplen, si en la realidad está pasando lo que la ley prevé, ¿sí? Sin embargo, bueno, acá en Latinoamérica somos uno de los países más importantes en este sentido. La noticia también aborda, digamos, que hay un punto central en el estudio que es con respecto a la franja etaria de inserción laboral, ¿no? Porque dice que se da entre la gente de 35 a 44 años, donde 7 de cada 10 mujeres, 7 de cada 10, o sea, hay 3 que no, son remuneradas. En ese acento contiene su desigualdad debido a la división sexual de trabajo. Muchas deben aceptar, digamos, empleos flexibles y por pocas horas semanales, y por lo general los empleos estos son precarios. Eso es lo que estaba criticando del informe, digamos, con respecto a... ¿Cuáles son las edades? La de inserción entre 35 a 44 años. digamos, el re, de una antes de, no, digamos. Digamos en esa, sí, antes sí, pero digo en esa franja de 35 a 44 años en donde se supone que el mercado viste se pone más exigente. Ajá. Porque no sos joven, bla bla bla bla. Bueno, digamos las que puedan acceder, 7 de cada 10 son, digamos, de mujeres adultas, estamos hablando de esa franja, son remuneradas, hay 3 que no. Lo que critica más o menos este informe, porque acá escuchamos los pro, digamos, ¿no? De esto, ¿no? Sí. Es acerca de que en Argentina hay mucha desigualdad en cuanto al tema del trabajo. Y en ese punto, la información dice que el estudio está disponible en la web. Distingue la segregación horizontal y vertical. La segregación horizontal a la que se refieren, sí, cataloga ciertas ocupaciones como femeninas. ¿Cómo cuál? A la vez que considera, ahí vamos, emblemática, sí, o sea, el servicio doméstico, uh-huh, sí, atención de personas, enseñanzas y las actividades secretariales. Esas las cosas maternales, servir a los demás, digamos. Eso vendría a ser la segregación horizontal, claro, de esto que vos decís, feminista, como que como servicio doméstico. Bueno, la segunda, que sería la segregación vertical, sí, se refiere a la concentración de mujeres en puestos de menor jerarquía, uh-huh, aunque tengan la misma calificación que los varones que los ostentan. De hecho, solo ocupan el 34,2% de los puestos directivos, según los datos del informe recabados en el 2009 y comparados con otros del año 1999. O sea que en un periodo de 10 años se llevaron. O sea, estamos mejor, pero falta. Estamos como mejor conclusión. Y podríamos estar. Siempre falta. Siempre falta. Siempre falta. Bueno, te cambio rotundamente de tema. ¿Tenés ganas? Dale. Bueno, en realidad ya lo Giro hemos... copernicano. Giro copernicano. En realidad lo hemos anunciado. Hablamos de que estamos en el mes de la prevención mundial del cáncer de mamas. Sí, y los árbitros no tienen nada que ver. Los árbitros son por una cuestión meramente comercial. Después vamos a una escuchar. Marca que vende cosméticos. Exactamente. Pero Tecnópolis en nuestro país se vistió de rosa. Ajá. En Brasil, San Pablo, el Cristo también no, se vistió de rosa. No, ¿en serio? Ah, mira. Sí, la Casa Blanca o también se vistió. O sea que trasciende las fronteras. Sí, es mundial. Los lugares así emblemáticos, turísticos, muy visitados, están de rosa. ¿La Torre Eiffel? También. Sí. Sí. Bueno, quise traer algo para compartir con respecto al cáncer de mama y tiene que ver con los avances en estudios que hay con respecto a esto. Y traje la opinión de un médico que se llama Horacio Limonigeli, ¿sí? Y que es bastante optimista con respecto a los avances que hay, pero también dice que hay que poner un poco de nosotras, en este caso porque nos afecta a las mujeres solamente, en la prevención. Pero hace hincapié en esto. Recordemos que en Tecnópolis, además de estar todo rosa y ser decorativo, también hay stands con las nuevas tecnologías que hay, los nuevos mamógrafos, todas esas cuestiones. Ajá. Y hay médicos a los que se les puede hacer consultas ahí. ¿Vos fuiste? Ah, mira. Yo todavía no fui. ¿Usted fue a Tecnópolis? No, pero en algún momento supongo que podré ir o no. Sí. No se va a acabar mañana. Esperemos que no. El tema es que Tecnópolis es eso que decís, hoy va a haber mucha gente, hoy otro día, hoy va a haber mucha gente, hoy otro, y pasan los días y no vas nunca. Y que vas a ir y que no lo, y que no lo haces. No, claro, claro. Es una cuestión de buscar el tiempo. Bueno. La detección precoz del cáncer de mama es claramente es la prevención secundaria en la que se indica el autoexamen mamario, que es esto de revisarnos nosotras, no cuando estamos menstruando, sino en otro momento, y ver si encontramos algo raro, alguna bolita, una cosa rara. Y una vez que vos tenés la mínima duda, vas corriendo obviamente al médico y te hace el examen de rutina, ¿sí? A partir de los 40 años hay que efectuar una mamografía anual mínima, obligatoriamente, digamos, si quieres estar al tanto de tu situación. O sea, a partir de los 40 años ya no es suficiente solo con tu autoexamen, ¿sí? Ya se incluye esto de la mamografía. Existen en la actualidad varios tipos de mamografías. Una es la convencional, la otra es digital y ahora hay 3D también. Las de última generación tienen alguna ventaja sobre la definición, obviamente, de la imagen y la reducción de la radiación que recibe la glándula mamaria. O sea, ajá, es como menos dañina para el cuerpo. Pero la inmunidad, o sea, la tendencia genética a contraer este tipo de enfermedades también juega un poquito. Viste que se da mucho esto de si tenés algún familiar, si es hereditario o sí, no. Y tiene sí que ver también. Porque este doctor, que recordamos que se llama Horacio Limonigeli, habla de que la genética de cada mujer influye, pero también el estado emocional de cada persona, y le hace más hincapié a esto, el estado emocional, que a la genética. Mira, ¿qué quiere decir esto? Si vos sos una persona, una mujer muy nerviosa, muy estresada, que se hace mucho problema, más allá de que los problemas existan, ¿no? Tiene que ver con cómo uno emocionalmente se toma esos problemas. Claro, cómo lo canaliza. Tal cual. Hay una acumulación a nivel celular de especies reactivas de oxígeno y determina a la larga daño celular a nivel de la membrana. Ajá. Esto obviamente como genera más tendencia a contraer este tipo de tumores. Mira. Además, la cubierta inflamatoria del tumor es primordial para su desarrollo y de las metástasis. Está favorecida permanentemente por los alimentos que ingerimos. O sea, no solo tiene que ver con cómo nos tomamos las cosas y tu estado emocional, sino con cómo nos alimentamos. ¿Y qué? A ver, por ejemplo, ¿qué cosas me perjudicarían? ¿Qué alimentos? Mira, los principales fertilizantes de estas células que producen metástasis son los azúcares refinados, hacen que la insulina aumente considerablemente, y muchos otros factores presentes en la carne vacuna, sobre todo. Ah, mira, pero pará, sí. ¿Qué fertilizantes? ¿En qué verduras? No, azúcares. ¿Fertilizantes O sea, las azúcares refinadas actúan como fertilizantes de estas células malas. Las hacen crecer. Me expresé mal por ahí, dije todo junto. Entonces, azúcares refinados, bien, hay que medirse. No quiere decir que no tenés que tomar más azúcar, o sea, ponerle azúcar a nada. Tampoco quiere decir que tenés que hacerte vegetariano como Sergio. De un día para el otro. Yo me hice vegetariano por una cuestión de bolsillo. Está cara la carne. Sí, sí. Pero algunas verduras también, si no están de estación, están caras. Yo como arroz, vivo del arroz. La carne vacuna tiene estas células que son más propensas a provocar la metástasis. Pero tampoco quiere decir, como decíamos, que tengas que dejar de comer carne. Lo que habla es una dieta equilibrada, como te dice todo el mundo. Que ¿no? En realidad tiene que ver con tu vida en general, no solamente con el cáncer, sino que tiene que ver con el colesterol, todo. Everything. Tiene que ver con que si vos sos una persona que trabaja 23 horas por día, para en un McDonald's a comer todos los días, obviamente vas acumulando células malas dentro de tu cuerpo que te hacen más propensa. No solo al cáncer de mama, sino a cualquier tipo de cáncer. ¿Te pasa, Sergio, que paras en el McDonald's? Tengo un mango para parar el McDonald's. Bueno, además, en bicicleta no te dejan pasar. Exacto. Entonces, una mente más o menos equilibrada, ¿sí? Una dieta más o menos equilibrada ayuda muchísimo al sistema inmunológico para poder interactuar contra esos pequeños tumores que pueden aparecer, pero que les podemos complicar su existencia, digamos, si hacemos las cosas bien. Mejorar nuestra respiración haciendo yoga, andando en bici, haciendo ejercicios. ¿Sí? Hay indicios de que la dieta es la causante del 30 al 35% de los cánceres. Así que estamos hablando de un número importante. ¿Sí? Por eso es adecuado agregar a la ingesta algo que pueda estimular el sistema inmunológico y hacer retroceder los vasos que quieren alimentar el tumor. Uh-huh. ¿Qué son las cosas que tenés que comer? Por ejemplo, alimentos, bebidas o hierbas que son inhibidores naturales de la angiogénesis, se llama. Por ejemplo, uva negra. Vino tinto, ¿viste? Para los que hablan mal del vino. Obviamente, estamos hablando de un vasito, no estamos hablando de nada más, Juan. Siempre el médico recomienda un vasito, ¿eh? Claro. Té verde, este que toman los chinos y que parece que está muy bueno, porque está muy de moda entre la gente que hace esas terapias alternativas, ajá, esas cosas. Ajá. Soja, el tema es que encuentres soja que no sea transgénica y esté llena de... Sí, porque de randos, y claro. Los fertilizantes, y eso que vos decís también. Claro. Olvídelo, dice. No, sí. D'Amico dice, olvídelo. Es mundialmente imposible encontrar soja que no sea transgénica ya, me parece. Uh-huh. Tomate. ¿Sí? Ah, mira. Sí, todo lo que... Esa fruta es rojo. Chupate esta mandarina. Mandarina no. Frambuesa y frutilla sí. Ah, acá nos está diciendo nuestra operadora que el tomate previene el cáncer de próstata. Es una cuestión de género. Sí. Los tomates también previenen el calambre junto con la banana porque aporta potasio a la sangre. Mira qué bien. Mirá todo lo que estamos aprendiendo. Mirá el Toby. Frambuesa o frutilla... Ahora que está de temporada, mataste, frutilla te la tiran por la cabeza. Me mataste. No, no. Tengo ¿No te gusta? No, es que tengo que comerla. No puedo no comerla. Esto es lo que estoy diciendo. Sí. Como que me sacás la frutilla y es... Genial. Genial. Está bueno eso. Por eso. Perejil, apio y muchos otros más que tienen que ver con esta rama. Pero más que nada esos. Entonces, el cáncer es una enfermedad terrible. Lo sabemos. Que puede avanzar o no según cómo nuestro cuerpo lo reciba. ¿Podemos ayudar? Sí. Como siempre, parece de cormillón. Sí, buscar el equilibrio en todo, en nuestro temperamento, en nuestra alimentación. En nuestra vida. En nuestra vida. Con nuestro yo y super yo. Tenemos... Acaba de llegar un mensaje, dice, hola chicos, bueno el programa, saluditos, Pablo. Pablo. Pablo, firma, Pablo, ¿qué Pablo? Pablo Mármol. Pablo. Mármol. Pablo. Bueno, pero Picasso. Queremos aclarar porque conocemos muchos Pablos. Muchos a ver, Pablos y yo Pablas. Creo que es Pablo Silva. ¿Vos qué crees que...? No, vos tenés que, de acuerdo al programa, la perspectiva de género, muchos Pablos y Pablas. Qué boludo. Muy bien, me encanta este temita que vamos a poner ahora, dedicado a MB, La Vuelta al Mundo de Calle 13.

No, casi siempre le regalamos alguna camisola que a ella le gusta, algo de alguna coquetería. Che, bueno, yo los quiero invitar igual, perdona que te... Sí, no pasa nada, vos seguís de derecho nomás. Salameriada del Día de la Madre. Quiero recordar que hay un par de festivales, sí, encuentros, como le quieras decir. El cuarto festival artístico cultural en el Bachillerato Popular de Jóvenes y Adultos El Cañón. ¿Cuándo? Sábado 15 de octubre. ¿A qué hora? Hoy. A las 17 horas. ¿En dónde? En Monsegur 260, esquina Irigoyen, Moreno Sur. Más de 500 años de venas abiertas, es el... Haciendo alusión al... Claro, el 12 de octubre. 12 de octubre. Dice bandas, las bandas invitadas. A ver. Ellos, el pronóstico brillante de los Giles de Goma. Uy, ¿cómo hace para hacer un...? Fue bueno por ver esa banda, es como muy seductora. John Rambo y la Ricarda del Rock. Buenísimo eso. Genial. Zafó John Rambo, me encantó. Para que no termina. Néstor Zugarrondo, Pirú Jiménez, Inerte el Navegante Teatro, esto es una obra de teatro, claro. Y la Pocho Clera Teatro. A full, a full, bien. A full. Pará, John Rambo y la Ricarda del Rock, para mí, garpa, pero de acá a la China. A mí me mató el pronóstico. Garpan todos. No, el pronóstico brillante de los Giles de Goma es como, wow. Cuarto Festival Artístico Cultural, sábado 15 de octubre desde las 17 horas. ¿Estarán en YouTube? Monsegur. Seguro. Después tenemos fiesta El Arte a la Calle. Por un mundo sano, domingo 16 de octubre de 16 a 20, perdón, de 13 a 22 horas, o sea, casi todo el día, desde el mediodía hasta la noche. Plaza Mariano Moreno, frente a la catedral. Intervenciones, debate, radio abierta con alguna vez algún lugar de FM Moreno, Banca Pueblo de FM Popular, Puntos de Cambio de FM Álvarez y más presentes. Grupo Teatro X, títeres desde Perú, Pepito Ron, Movimiento Urbano Hip Hop, Bandas El Bizcocho, Alerta Radio Combate, Payasos Murgas, Swim, Malabares y se sigue sumando. Convoca... Todo lo que nombrás parece una lista negra del 76, todo lo que fue nombrando, ¿viste? Vale. Comunicado número uno de la Junta. Convoca a la Pocho Clera, ¿sí? Repito. Perfecto. El domingo, este domingo 16 de octubre, de 13 a 22 horas en la Plaza Mariano Moreno, frente a la catedral. Che. Nos dicen que vayamos cerrando. Ay, oh, no me quiero. Vamos ir. Cerrando, porque. Pero pará. De los regalitos, pará. Yo quiero decir algo. ¿Qué vas a regalarle a tu mamá? No sé, algo. ¿La querés a tu mamá? Yo la amo a mi mamá. ¿Usted la quiere a su madre, a Lucy? Yes. Bueno. Yo también la quiero a Lucy. Bueno. Es como nuestra mamá. El Día de la Madre es un invento capitalista, es comercial, todo lo que ya sabemos, pero bueno, terminamos comprando el regalo igual. Exacto. Y quería mostrar una segunda opinión sobre esto. Tenemos un audio de Violencia Arriba. Yo quiero que escuchemos... Porque nos quedó corto el de Romy, trajimos el de Violencia Arriba. Sí, sí, el audio de Violencia Arriba, que no, habíamos preparado para hoy. Para el Día de che, la Madre. Che, no, pará, aguanten un segundo. Vos fijate si podés hacer algo. Yo te digo que no hay que irse de la radio, ¿sabés por qué? ¿Por qué? Porque de 15 a 17 horas ya se vienen mediocres. Ahí están los dos chicos... intentando, me parece que son más. Creo que están por hacer la revolución, nos están diciendo, mira. Está el Gatito Coco y todos los está personajes. Gatito Coco, el Gatito Coco es el más grosso de imperdible. Todo lo que hay en la radio. De 17 a 19 viene el Observatorio, ¿sí? Con Vladimir y nuestra amiga Andrea, programón. Y de 19 a 22 viene toda la juventud a la radio, que son los ¿la chicos... ¿La JP? No, la juventud Aguafuertes, ¿sí? Van a estar... haciendo un programón como siempre, ¿sí? Bueno, nosotros nos vamos a despedir. Acaba de llegar un mensajito igual. Dice, muy bueno el programa, lástima la locutoria, Mario B. Mario esto B. lo arreglamos face to face. Face to face. Face to face, feliz día a mi vieja mañana. Bueno. Y a todas las mamás. Nos despedimos hasta el sábado que viene, como siempre, en la FM 90.1 de Moreno. Chau, saludos a todos los oyentes. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer, que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Escribí una canción para el Día de la Madre. El Día de la Madre. El Día de la Madre es un invento comercial. Vos me trajiste a este mundo de mierda. No hay nada que festejar. No hay nada que festejar. FM Moreno 90.1 Estación de Radio.